En un mundo, mundo de mierda, en un mundo donde ya no hay riendas, disparas, ya no encuentras nada. Una guerra donde no hay leyes ni tramas, es decir, manipulación, corrupción bajo las manos de un mamón. ZP jubilación 67, mientras en los euros por el bolsillo se mete Rajoy, menuda acción basura, políticos de mierda, bipartidismo oscura, solución, no hay opción, mente recia, sigue los becas cuales están ocultas claves, para los más altos, tabaco, chabaco, ¿qué hacemos? Quejarnos pa' que no escuchan, revolución, levanta el puño y lucha, planta cara con palabras, no violencia, salgamos a la calle, mostremos su falta de inocencia, incoherencia, bajo la Moncloa, se les fue la mano, mancharon sus sanos, mira hermano, tu dinero está en sus planos, edificios misteriosos en terrenos no marcados, han marcado, nos la han jugado, y ahora que hacemos tío en una crisis inestable, infumable, son sus discursos, mientras PP, PSOE, robos mueven bandera, controlados por el BOE. Leyes cambian, balanzas se alteran para los ricos, y eso me quema. Nadie se mueve, muchos se quejan pero se conforman. Zapatos y hormas así de fácil. Gobierno vil que controla a los más débiles. Mentes frágiles, estériles.